Capítulo 11 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 11. En el baile de máscaras. El sobre, muy manchado de barro, no tenía sello alguno, para entregar al señor vizconde Raúl de Chagny, y las señas con lápiz. La carta había sido ciertamente arrojada a la calle con la esperanza de que un transeúnte la recogiese y la llevase a domicilio, lo que había sucedido. Había sido encontrada en una acera de la plaza de la ópera. Raúl la volvió a leer con fiebre. No le hacía falta más para renacer a la esperanza. La sombría imagen que se había formado un momento de una Cristina olvidadiza de sus deberes para consigo misma, dejó el puesto a la suposición que había hecho primeramente de una desgraciada e inocente niña, víctima de una imprudencia y de su demasiado grande sensibilidad. ¿Hasta qué punto era ya entonces verdaderamente víctima? ¿De quién era prisionera? ¿A qué abismo se la había arrastrado? Raúl se lo preguntaba con cruel angustia, pero aquel dolor mismo le parecía soportable al lado del delirio que le producía la idea de una Cristina hipócrita y embustera. ¿Qué había sucedido? ¿A qué influencia estaba sometida? ¿Qué monstruo la había secuestrado y con qué armas? ¿Con qué armas había de ser sino con las de la música? Sí, sí, cuanto más pensaba en ello, más se persuadía de que era por esa parte por donde descubriría la verdad. No había olvidado el tono con que M. Perros le había contado la visita del enviado celestial, y la historia misma de Cristina en los últimos tiempos no debía ayudarle a disipar las tinieblas en que se agitaba. Había ignorado el joven la desesperación que se apoderó de ella cuando murió su padre, y la repugnancia que sintió entonces por todas las cosas de la vida y hasta de su arte. En el conservatorio había pasado por una pobre máquina cantante, desprovista de alma, y de repente se había revelado como el soplo de una intervención divina. Había venido el ángel de la música. Cristina canta el papel de Margarita de Fausto y obtiene un triunfo, el ángel de la música. ¿Quién se ha hecho pasar a sus ojos por ese misterioso genio? ¿Quién, enterado de la leyenda predilecta del anciano Daé, hace uso de ella hasta el punto de que la joven no es entre sus manos más que un instrumento sin defensa que él hace vibrar a su antojo? Y Raúl reflexionaba que semejante aventura no tenía nada de excepcional. Recordaba lo que había sucedido a la princesa Belmonte, que acababa de perder su marido y cuya desesperación se había convertido en estupor. Hacía un mes que la princesa no podía hablar ni llorar. Aquella inercia física y moral se había agravado todos los días y la debilidad de la razón traía poco a poco la extinción de la vida. La enferma era llevada todas las tardes a sus jardines, pero no parecía comprender siquiera dónde se encontraba. Raff, el más célebre cantante de Alemania, que pasaba por Nápoles, quiso visitar aquellos jardines reputados por su belleza. Una de las doncellas de la princesa rogó al gran artista que cantase sin dejarse ver, cerca del bosquecillo en que la enferma estaba echada. Raff consintió en ello y cantó una melodía sencilla que la princesa había oído cantar a su marido en los primeros días de su himeneo. Aquella canción era expresiva y conmovedora. La melodía, la letra y la voz admirable del artista se unieron para conmover profundamente el alma de la princesa. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lloró, quedó salvada y vivió en la persuasión de que su esposo aquella tarde había descendido del cielo para cantarle la canción de otro tiempo. Sí, aquella tarde. Una tarde, pensaba ahora Raúl, una tarde única. Pero esta bella imaginación se hubiera disipado ante un experimento repetido. Si la ideal y doliente princesa de Belmonte hubiera vuelto allí todas las tardes durante 3 meses, hubiera acabado por descubrir a Raff detrás del bosquecillo. El ángel de la música había dado lecciones a Cristina durante 3 meses. ¡Ja! Era un profesor puntual, y ahora la paseaba por el bosque. Con los dedos crispados sobre el pecho en que latía un corazón celoso, Raúl se desgarraba las carnes. Como inexperimentado, se preguntaba ahora con terror a qué juego le invitaba aquella señorita para una próxima mascarada. Preguntábase también hasta qué punto una muchacha de teatro puede burlarse de un joven enteramente nuevo en amor. ¡Qué miseria! De este modo, el pensamiento de Raúl iba a los extremos. No sabía si debía compadecer a Cristina o maldecirla, y alternativamente la maldecía y se compadecía de ella. Por lo que pudiera ocurrir, sin embargo, se hizo con un dominó blanco. Por fin llegó la hora de la cita. Con la cara cubierta con una careta guarnecida de largo y espeso encaje y bien cubierto con su dominó blanco, el vizconde se encontró muy ridículo por haberse puesto aquel disfraz de las mascaradas románticas. Un hombre del gran mundo no se disfraza para ir al baile de la ópera. Si sus amigos lo hubieran sabido, se hubieran reído de él. Un pensamiento le consolaba, el de que ciertamente nadie le conocería. Y además, aquel disfraz y aquella careta tenía otra ventaja. Raúl iba a poder pasearse allí dentro como en su casa, solo con la angustia de su alma y tristeza de su corazón. No tendría necesidad de fingir. Le sería superfluo componerse una máscara para la fisonomía, puesto que ya la llevaba. Aquel baile era una fiesta excepcional, dada antes del carnaval para celebrar el aniversario de un ilustre dibujante de antaño, de un émulo de Cavarni, cuyo lápiz había inmortalizado la vida alegre y la cuesta de la Courtille. Por esta razón, aquel baile de máscaras debía tener un aspecto mucho más alegre, mucho más ruidoso y más bohemio que los bailes ordinarios. Habíanse dado cita en él numerosos artistas, seguidos de toda una clientela de modelos y de pintamonas que, a eso de las 12, empezaron a armar gran escándalo. Raúl subió la gran escalera a las 12:05. No se entretuvo en modo alguno en contemplar a su alrededor el espectáculo de los trajes multicolores que se exhibían a lo largo de los escalones de mármol en uno de los más suntuosos decorados de arquitectura del mundo. No se dejó coger por ninguna máscara bromista, no respondió a ningún chiste y rechazó la familiaridad atrevida de varias parejas chachispas. Después de haber atravesado el gran vestíbulo y escapado de una cuadrilla que, por un momento, le había aprisionado, penetró por fin en el saloncillo que le había indicado la carta de Cristina y una de cuyas paredes estaba formada por la chimenea monumental del gran salón de descanso. Allí, en aquel pequeño espacio, había muchísima gente, pues era el pasadizo en que se encontraban los que iban a cenar a la rotonda y los que volvían de tomar una copa de champaña. El tumulto era allí ardiente y ruidoso, y Raúl pensó que Cristina había elegido aquella apretura para su misteriosa cita mejor que cualquier rincón aislado, porque allí se estaba más disimulado bajo la careta. El joven se apoyó en la puerta para esperar, pero no esperó mucho tiempo. Pasó un dominó negro que le oprimió rápidamente las puntas de los dedos y Raúl comprendió que era ella. La siguió. «¿Es usted Cristina?», preguntó entre dientes. El dominó se volvió vivamente y se puso el dedo a la altura de los labios para significarle, sin duda, que no repitiese su nombre. Pero Raúl había visto en los dos agujeros de la careta los ojos claros. No podía engañarse acerca de aquellos ojos. Y continuó siguiéndola en silencio. Tenía miedo de perderla después de haberla encontrado de un modo tan extraño. No sentía ya odio contra ella. Ni siquiera dudaba de que la joven no tuviera nada de qué acusarse, por rara e inexplicable que apareciese su conducta. Estaba dispuesto a todas las mansedumbres, a todos los perdones, a todas las cobardías. Amaba, y ciertamente se le iba a explicar del modo más natural, dentro de un momento, la razón de una ausencia tan singular. El dominó negro se volvía de vez en cuando para ver si era seguida por el dominó blanco. Cuando Raúl atravesaba así, detrás de su guía, el gran salón de descanso del público, no pudo por menos de reparar entre todas las apreturas una apretura, y entre todos los grupos que se entregaban a las más locas extravagancias, un grupo que se agrupaba alrededor de un personaje cuyo disfraz, cuyo aspecto original y cuyas trazas fúnebres causaban sensación. Aquel personaje iba vestido todo de escarlata, con un inmenso sombrero de pluma sobre una calavera. ¡Oh, qué hermosa imitación de calavera que era aquella! Los pintores a su alrededor le hacían una ovación, le felicitaban y le preguntaban en casa de qué maestro, en qué estudio frecuentado por Plutón, se le había hecho y pintado tan hermosa calavera. La muerte misma había debido de servir de modelo. El hombre de la calavera, del sombrero de pluma y del traje escarlata, arrastraba detrás de sí un inmenso manto de terciopelo rojo, cuya cola se alargaba regiamente por el suelo, y en aquel manto se veía, bordado en letras de oro, un letrero que todos leían y repetían en voz alta: «No me toquéis, soy la muerte roja que pasa». Y hubo alguien que quiso tocarle, pero una mano de esqueleto, que salía de una manga de púrpura, cogió brutalmente el puño del imprudente, y éste, habiendo sentido el contacto de los huesos y la presión terrible de la muerte, que parecía que nunca había de soltar su presa, lanzó un grito de dolor y de espanto. La muerte roja le devolvió al fin su libertad, y el hombre huyó como un loco en medio de la rechifla general. En este momento fue cuando Raúl se cruzó con el célebre personaje, que precisamente acababa de volverse hacia donde él estaba. Y el joven estuvo a punto de dejar escapar un grito. ¡La calavera de Pegós Guirec! ¡La había reconocido! Quiso precipitarse a él olvidando a Cristina, pero el dominó negro, que parecía presa también de una extraña emoción, le cogió del brazo y se lo llevó. Se lo llevó lejos del salón de descanso, fuera de aquella multitud demoníaca por la que pasaba la muerte roja. El dominó negro se volvía a cada instante, y por dos veces creyó sin duda notar algo que le espantaba, pues precipitó aún su marcha y la de Raúl como si estuvieran perseguidos. Así subieron dos pisos. Allí, el dominó negro empujó la puerta de un palco, viendo que los pasillos y las escaleras estaban casi desiertas, e invitó al dominó blanco a penetrar detrás. Cristina, pues era ella, el joven la había conocido en los ojos y pudo entonces conocerla en la voz. Cristina cerró enseguida la puerta del palco, recomendando a Raúl en voz baja que se quedase en el interior y que no se dejase ver. Raúl se quitó la careta, pero Cristina conservó la suya. Y cuando iba el joven a rogar a la cantante que se la quitase, se quedó muy asombrado al verla inclinarse hacia el tabique y escuchar atentamente lo que pasaba al lado. Apenas oyó a Cristina murmurar, tan ligero era el aliento de la joven. «Hay alguien en el palco de al lado. Le oigo moverse». Raúl quiso hablar y decirle que les era fácil el irse a hablar a otra parte, pero ella le cerró la boca con un silencio enérgico. Deslizóse la joven encorvándose hacia la parte delantera del palco, echó una mirada hacia afuera, y esto le bastó sin duda para enterarse, pues volvió enseguida diciendo: «Ya decía yo que había conocido su voz. Está hablando solo». Raúl, al que empezaban a llenar seriamente de curiosidad las maneras de Cristina, le preguntó: «¿Quién es?». «Es un capuchino», le respondió Cristina en voz baja. «Y estoy segura de que el otro va a venir enseguida». «¿Qué otro?», preguntó el vizconde en el mismo tono. «El otro capuchino». «Si tanto teme usted a la vecindad de los capuchinos», respondió Raúl, «vámonos». Pero ella parecía muy agitada. «Oh, no. Sería acaso muy imprudente ahora. Es insensato. ¿Por qué me ha dicho que tenía cita en el palco de los ciegos que está encima?». De repente, la joven se levantó. «Pero, entonces, también él va a venir». «Sí, sí. Vámonos, vámonos». Abrió el palco y lo volvió a cerrar casi enseguida. «Es tarde», y visiblemente se puso a temblar. Póngase usted la careta, caballero. Póngasela y no se la quite bajo ningún pretexto. Y se apoyó en la puerta como para impedir que se abriera. Cristina desfallecía y Raúl quiso sostenerla, pero ella le separó con la mano y le mostró el tabique. Oíase entonces una voz que decía: «Al fin, ya está usted aquí, caballero. Pero, ¿no le parece a usted que estaríamos mejor para hablar en su despacho? Aquí se puede siempre tener un oído indiscreto. Vamos a su despacho, caballero». Y no se oyó más que una puerta que se abría. Cristina dio un profundo suspiro. Parecía que al fin le era permitido respirar. Y entreabrió la puerta diciendo: «Ya no hay peligro, Raúl, pero he tenido mucho miedo». «¿Miedo de qué? ¿Quién le infunde a usted ese temor?» «Debe usted decírmelo, Cristina», imploró el joven, que se preguntaba si iba al fin a tener una explicación de todas aquellas idas y venidas extravagantes y de todos aquellos gestos de esperanza y de espanto. Cristina no le respondió. Seguía mirando atentamente por la rendija de la puerta y escuchando por el tabique lo que pasaba en el pasillo. Raúl miró por detrás de ella y vio primero dos frailes que se parecían como dos hermanos y que bajaban ya por la escalera de los palcos segundos. Los dos capuchones con que se disfrazaban no fueron pronto más que dos pequeños puntos de sombra en los escalones y desaparecieron. En el mismo instante Raúl, que seguía la mirada de Cristina, vio en el escalón más alto de la escalera que desciende del piso superior posarse un pie rojo, y después otro pie rojo, y lenta y majestuosamente bajó todo el traje escarlata de la muerte roja. Raúl volvió a ver la calavera de Perros. «¡Es él!», exclamó. «Esta vez no se me escapa». «¿Quién es él?», preguntó Cristina con la voz muy alterada. «¿Quién no se le va a usted a escapar?». Raúl, brutalmente, trató de vencer la resistencia de la joven, pero ella lo rechazaba con una fuerza inesperada. El vizconde comprendió, o creyó comprender, y se puso furioso enseguida. «¿Quién?», dijo con rabia. «Él, el hombre que se esconde bajo esa repugnante imagen mortuoria, el genio malo del cementerio de Perros, la muerte roja, en fin, su amigo de usted, señora, su ángel de la música. Pero yo le arrancaré la máscara de la cara como arranco la mía. Y esta vez nos miramos frente a frente, sin velo ni mentiras, y sabré quién ama a usted y a quién usted ama». Y rompió en una carcajada insensata, mientras Cristina, detrás de la careta, dejaba oír un doloroso gemido. Después, con ademán trágico, extendió los dos brazos, que pusieron en la puerta una barrera de carne blanca. «En nombre de nuestro amor, Raúl, no pase usted». El joven se quedó suspenso. ¿Qué había dicho? «En nombre de nuestro amor». Jamás, jamás Cristina le había dicho que le amaba. Y sin embargo, no le habían faltado las ocasiones. Le había visto ya bastante desgraciado delante de ella, implorando una palabra de esperanza que no había venido. Le había visto enfermo, casi muerto de terror y de frío, después de la noche del cementerio de Perros. Se había quedado siquiera al lado suyo en el momento en que tenía más necesidad de sus cuidados. No, había huido, y decía que le amaba, y hablaba en nombre de nuestro amor. Vamos allá. No tenía más objeto que detenerle unos segundos para dejar escapar a la muerte roja. Su amor era mentira, y así se lo dijo, con un acento de odio infantil. «Miente usted, señora, porque usted no me ama, ni me ha amado nunca. Hay que ser un desgraciado jovenzuelo como yo para dejarse engañar como yo lo he sido. ¿Por qué por su actitud, por la alegría de su mirada, por su silencio mismo, me permitió usted todas las esperanzas cuando nuestra primera entrevista de Perros? Todas las esperanzas lícitas, señora, porque soy un hombre honrado y creí que usted era una honrada mujer cuando no tenía usted más intención que la de burlarse de mí. ¿Pero qué? Se ha burlado usted de todo el mundo. Ha abusado usted vergonzosamente del cándido corazón de su misma bienhechora, que sigue creyendo en su sinceridad cuando usted se pasea por el baile de la ópera con la muerte roja. La desprecio a usted». un día me pedirá usted perdón de todas esas feas palabras, Raúl, y yo le perdonaré. El vizconde movió la cabeza. No, no, me ha vuelto usted loco. Cuando pienso que yo, el vizconde de Chagny, no tenía más que un objeto en la vida, dar mi nombre a una muchacha de la ópera. Raúl, desgraciado, me voy a morir de vergüenza. Viva usted, amigo mío, dijo la voz grave y alterada de Cristina, y adiós, Raúl. El joven se adelantó con paso vacilante y se permitió todavía un sarcasmo. Bah, ya me permitirá usted venir aún a aplaudirla de vez en cuando. No cantaré más, Raúl. ¿Verdaderamente? Añadió el joven con más ironía. ¿Le permiten a usted esos ocios? Que sea enhorabuena, pero ya nos veremos en el bosque una de estas noches. Ni en el bosque, ni en otra parte, Raúl. No me volverá usted a ver. ¿Se puede saber al menos a qué tinieblas se vuelve usted? ¿A qué infierno? ¿O a qué paraíso se marcha usted, misteriosa señora? Había venido a decírselo, pero ya no puedo, porque no me creería. Ha perdido usted la fe en mí, Raúl. Todo se acabó. Dijo Cristina aquel todo acabó en un tono tan desesperado que el joven se estremeció y el remordimiento de su crueldad empezó a conmoverle el alma. Pero, en fin, exclamó, ¿me dirá usted lo que significa todo esto? Está usted libre y sin trabas. Se pasea usted por la población y se planta un dominó para correr al baile. ¿Por qué no vuelve usted a su casa? ¿Qué hace usted hace 15 días? ¿Qué historia es esa del ángel de la música que ha contado usted a la de Valerius? Alguien ha podido engañar a usted y abusar de su credulidad. Yo mismo fui testigo en Perros. Pero ahora sabe usted a qué atenerse. Usted me parece muy sensata, Cristina, y sabe usted lo que hace. Y sin embargo, la Valerius sigue esperándola e invocando a su buen genio. Explíquese usted, Cristina, se lo ruego. Otros también se engañarían. ¿Qué comedia es esta? Cristina simplemente se quitó la careta y dijo. Es una tragedia, amigo mío. Raúl le vio entonces la cara y no pudo contener una exclamación de sorpresa y de espanto. Los frescos colores de otro tiempo habían desaparecido y una palidez mortal se extendía por aquellas facciones que Raúl había conocido tan dulces y encantadoras, reflejo de su gracia apacible y de su conciencia sin combate. ¡Qué ajadas estaban ahora! El surco del dolor las había inexorablemente hundido, y los hermosos ojos claros de Cristina, límpidos en otro tiempo como los lagos que servían de ojos a Lolita, aparecían aquella noche de una profundidad obscura, misteriosa e insondable, y rodeados de una sombra horrorosamente triste. —Amiga mía, amiga mía —dijo el joven tendiendo los brazos—, me había usted prometido perdonarme. —Puede ser, puede ser que un día —dijo Cristina poniéndose la careta, y se marchó prohibiéndole seguirla con un gesto que le arrojaba de su lado. Quiso el joven lanzarse detrás de ella, pero Cristina se volvió y repitió su ademán de despedida con tal autoridad soberana que el vizconde no se atrevió ya a dar un paso. Miróla alejarse y después bajó a su vez a mezclarse con la multitud sin saber precisamente lo que hacía, latiéndole las sienes con el corazón desgarrado, y preguntó a todo el mundo al atravesar la sala si habían visto pasar la muerte roja. —¿Qué muerte roja es esa? —le respondían. Y él decía, es un individuo disfrazado con una calavera y un gran manto rojo. En todas partes le decían que aquella muerte roja acababa de pasar, arrastrando su manto regio, pero Raúl no la volvió a ver y a eso de las 2 de la madrugada se encontró en el pasillo que, por detrás del escenario, conducía al cuarto de Cristina Daé. Sus pasos habíanle conducido a aquel sitio en que había comenzado a sufrir. Llamó a la puerta y nadie le respondió, y entró como la noche en que estaba buscando a la voz del hombre. El cuarto estaba desierto y brillaba en él apenas un mechero de gas como una lamparilla. En un pequeño escritorio había papel de cartas y el vizconde pensó escribir a Cristina, pero se oyeron pasos en el corredor y no tuvo tiempo más que para esconderse en el tocador, que estaba separado del cuarto por una simple cortina. Una mano empujó la puerta del cuarto. Era Cristina. Raúl contuvo la respiración. Quería ver. Quería saber. Algo le decía que iba a asistir a una parte del misterio y que acaso iba a empezar a comprender. Cristina entró. Se quitó la careta con un gesto de cansancio y la tiró en la mesa. Después suspiró y dejó caer la bella cabeza entre las manos. ¿En qué pensaba? ¿En Raúl? No, porque Raúl la oyó murmurar. ¡Pobre Eric! El vizconde creyó al principio haber oído mal. En primer lugar, estaba persuadido de que si alguien era digno de compasión, era él. Nada más natural, después de lo que acababa de pasar entre ellos, que la joven hubiera dicho dando un suspiro, ¡pobre Raúl! Pero repitió moviendo la cabeza, ¡pobre Eric! ¿Qué tenía que ver aquel Eric con los suspiros de Cristina? ¿Y por qué la pequeña hada del norte compadecía a Eric cuando Raúl era tan desgraciado? Cristina se puso a escribir tranquila y pacíficamente, tan pacíficamente que Raúl, que temblaba aún por el drama que los separaba, se puso singular y desagradablemente impresionado. ¡Qué sangre fría!, pensó. La joven escribió así 2, 3, 4 pliegos, pero de repente levantó la cabeza y los escondió en el cuerpo del vestido. Parecía escuchar, y también escuchó Raúl. ¿De dónde venía aquel ruido raro, aquel ritmo lejano? Un canto sordo parecía salir de las paredes. Sí, hubiérase dicho que las paredes cantaban. El canto se iba haciendo más claro, las palabras eran inteligibles, y se distinguía una voz, una hermosa, dulce y cautivante voz, que a pesar de su dulzura permanecía varonil y daba a entender en seguida que no pertenecía a una mujer. La voz seguía acercándose, pasó la pared, llegó, y la voz entonces estaba en la pieza, delante de Cristina. Esta se levantó y habló con la voz como si hubiera hablado con alguien que estuviera a su lado. «Aquí estoy, Eric», dijo. «Estoy dispuesta. Es usted el que se ha retrasado, amigo mío». Raúl, que miraba prudentemente por entre la cortina, no podía creer a sus ojos, que no le mostraban nada. La fisonomía de Cristina se iluminó, y una buena sonrisa fue a posarse en sus labios exangües, una sonrisa como la de los convalecientes cuando empiezan a esperar que el mal que los aflige no ha de llevárselos. La voz sin cuerpo volvió a cantar, y ciertamente Raúl no había oído jamás en el mundo una voz que, como aquella, uníanse en el mismo tiempo y en el mismo aliento, nada más ancho y heroicamente suave, más victoriosamente insidioso, más delicado en la fuerza, más fuerte en la delicadeza, ni en fin, más irresistiblemente triunfante. Había en aquella voz acentos definitivos que cantaban como dueños, y que debían ciertamente, por la única virtud de su audición, hacer nacer acentos elevados en los mortales que sienten, aman y traducen la música. Había en ella una fuente tranquila y pura de armonía, en la que los fieles podían con toda seguridad beber devotamente, estando seguros de beber la gracia musical y de su arte, habiendo tocado de pronto a lo divino, se había transfigurado. Raúl escuchaba aquella voz con fiebre y empezaba a comprender cómo la Dae había podido aparecer una noche al público estupefacto, con acentos de una belleza desconocida y de una exaltación sobrehumana, bajo la influencia, sin duda, del misterioso e invisible maestro. Y el joven comprendía más tan considerable acontecimiento por lo mismo que la voz excepcional no cantaba nada que lo fuese. Con barro había hecho un cielo azul. La vulgaridad del verso y la facilidad y trivialidad popular de la melodía parecían transformadas en belleza por un aliento que las levantaba y las arrebataba por las alturas en las alas de la pasión. Aquella voz angelical glorificaba un himno pagano. Estaba cantando la Noche de Himeneo, de Romeo y Julieta. Raúl vio a Cristina extender los brazos hacia la voz como lo había hecho en el cementerio de Perros, hacia el violín invisible que tocaba la resurrección de Lázaro. Nada podía expresar la pasión con que la voz dijo: «El destino te encadena a mí sin esperanza». Palabras que traspasaron el corazón del vizconde, el cual, luchando con el encanto que parecía quitarle toda voluntad y toda energía, y casi toda lucidez, en el momento en que más las necesitaba. Logró descorrer la cortina que le ocultaba y se dirigió hacia Cristina. Esta, que marchaba hacia el fondo del cuarto, ocupado todo él por un gran espejo que la enviaba su imagen, no podía ver al joven, que estaba enteramente detrás de ella y oculto por su cuerpo. «El destino te encadena a mí sin esperanza». Cristina seguía andando hacia su imagen, y su imagen le salía al encuentro. Las dos Cristinas, el cuerpo y la imagen, acabaron por tocarse y confundirse, y Raúl extendió los brazos para apoderarse de las dos al mismo tiempo. Pero, por una especie de milagro deslumbrador que le hizo vacilar, el joven fue de repente proyectado hacia atrás, mientras un viento helado le barría la cara, y vio, no ya dos, sino cuatro, ocho, 20 Cristinas que giraban a su alrededor con tal ligereza, burlándose de él, y que huían tan rápidamente que su mano no pudo tocar ninguna. Después, todo volvió a quedar inmóvil. Raúl se vio en el espejo, pero Cristina había desaparecido. Se precipitó al espejo, se pegó contra las paredes. Nadie. Y sin embargo, en el cuarto resonaba aún un himno lejano y apasionado. El destino te encadena a mí sin esperanza. Llevóse las manos a la frente bañada en sudor, tocó su carne bien despierta, palpó la penumbra y devolvió toda su fuerza a la llama de mechero de gas. Estaba seguro de que no soñaba. Se encontraba en el centro de un juego formidable, físico y moral, del que no tenía la clave y que acaso iba a aplastarle. Hacíase vagamente el efecto de un príncipe aventurero que ha pasado el límite prohibido de un cuento de hadas y que no debe asombrarse de verse presa de fenómenos mágicos que él ha afrontado desconsideradamente y desencadenado por amor. ¿Por dónde? ¿Por dónde se había marchado Cristina? ¿Por dónde volvería? ¿Volvería? ¡Ay! ¿No le había dicho que todo había acabado? ¿Y no repetía la música: «El destino te encadena a mí sin esperanza»? ¿A mí? ¿A quién? Entonces, extenuado, vencido, perdida la cabeza, se sentó en el mismo sitio que ocupaba Cristina hacía un momento. Como ella, dejó caer la cabeza entre las manos. Cuando la levantó, corrían abundantes lágrimas por su joven fisonomía, verdaderas y pesadas lágrimas, como las de los niños celosos, lágrimas que lloraban una desgracia que nada tenía de fantástica, pero común a todos los amantes de la tierra, y que él precisó en voz alta diciendo: «¿Quién es ese Eric?». Fin del capítulo 11.